México. ¡Contra información! Radio Bronca, emitiendo el Tuto Sistori. www.radiobronca.info, tu emisora combativa. Camarón Bombay, Camarón Bombay, pollo intestino. Camarón Bombay, Camarón Bombay, Camarón Bombay, pollo intestino. Camarón Bombay, no te hagas el rata, pare, no te hagas el rata, man. Quédate aquí y diviértete con el calendario. No hay tiempo, corremos a un lugar seguro. Mil recursos, entretenimiento, junto a la máquina de Un programa sin cámaras oscuras, sin política, sin árbitro ni jugadores. Proyecto Ufus. Un programa sin ton ni son. Viernes, 20 a 22 horas. 104.5 Radio Bro. Todos los sucesos jamás ocurridos en la historia antigua, moderna y futura. Proyecto Cuscus. Hijo del gran jeque. Sí, póngame algo para quitar ahora que veo. Del Lama Lao T. Goldi. Anoche soñé que era un oso hibernando dentro de una gruta remota y apacible. Ahora que la noche ha ido disolviéndose a la luz del día y estoy despierto, ocupa Chuangzi mi meditación y me pregunto si no soy de veras un oso hibernando en las cálidas profundidades de la tierra que sueña ser un hombre presuroso camino de ninguna parte. Hoy en día todo es grupo, disfrazado de verdad, y una sarta de mentiras ha invadido la ciudad. Cualquier gato con tarjeta se las da de gran señor, y los chorros se dan citas en el campo del honor. El que ayer viste en tranvía, en colectivo o de a pie, hoy maneja coche nuevo sin saber cómo y por qué. Y a la que viste fregando con modesto delantal, hoy te engrupe que es artista. Que ayer viste en tranvía, en colectivo o de a pie, hoy maneja coche nuevo sin saber cómo y por qué. Y a la que viste fregando con modesto delantal, Hoy ten grupe que es artista en el cine nacional. Camuflaje. Apariencias engañosas que no dejan ver las cosas como son. En realidad, Martín Caras. De Tauro de la vida, que escabulla en la partida con genial habilidad. Camuflaje. Emboscada traicionera, en donde cae cualquiera con fatal ingenuidad. Artimaña que al nacer ya nacen muertas, porque quedan descubiertas con la luz de la verdad. En el corso de la vida todo el año es carnaval, con careta de angelito disfrazado va el chacal. El perdido de decente, el viejo de joven va, el farrista de hombre serio y el manguero de payá. El palmao las va de atleta con hombreras de algodón, la viejita de pebeta con vestido bien cortón. Y así va la caravana dedicándose a fingir, porque sabe que sin grupo no es posible vivir. Bien, buen día, buena tarde, buena noche, señoras y señores. Operación técnica nos acompaña como nos siempre. Mauricio Mercurio. Daniel Mauricio Mercurio. ¿Qué hace, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Qué hace, man? ¿Cómo andamos? Bien, todo en orden. ¿Qué hace, loco? Qué buena onda que tiene Mercurio. Mercurio, si quiere puede elegir algún tema. ¿Te parece bien? Cualquier día, cuando usted quiera. Gracias, gracias. Se lo podemos permitir. Gracias. Confieso que no he preparado nada. Es religioso usted. Tampoco usted. Usted tampoco, Mercurio. No, yo no. Ah, Mercurio. Será cuestión de ir entonces sobre al encuentro. Marcha. Bien, estamos en Radio Bronca 104.5 FM. Eso ya lo sabemos. Así que no hace falta que lo digamos, o tal vez sí. www.radiobronca.info Info. Gracias, mala testa. Preséntemelo al mudo. Al mudo. Quiero saludar al Carlison que está seguramente escuchando. ¿Dónde? Si bien no es a Tamateish, será tal vez la próspera semana. Prúpera. Hable con corrección, malateta. Así que el programa de hoy saludamos también a nuestro amigo Omar, que se ha ido a cubrir un evento muy importante para toda la cultura planetística. Favor, que a mí me gustaría saludar a la gente atentamente, porque si no, no se comprende absolutamente nada. Y luego los trucan por teléfono, el 933-59-4900, señora, el 933-59-4900, para comunicarse con Proyecto Kufk. El film Malparit, de Adán y Eva. Hoy estaremos hablando con el doctor Silvestein en una nueva entrevista a la luz del candil, conducida por Silvio Berlusconi. Perdón, no es Silvio Berlusconi, es el doctor Livingston, dotón en numismática y Cataluña profunda. Escuchamos un tangazo. Hem escultat aquest tango. Hoy en día todo es grupo disfrazado de verdad. Y una sarta de mentiras ha invadido la ciudad. Cualquier gato con tarjeta será de gran señor. Y los chorros se dan cita en el campo del honor. El que ayer viste en tranvía, en colectivo, o a pie. Esto es Roberto Goyeneche con el clásico tango Camuflaje. Gracias. Hoy tengo grupo que es artista en el cine nacional. Camuflaje. Apariencias engañosas que no dejan ver las cosas como son. Bien. Y mal. Tot plegat. Well, in simple English, tenemos también hoy el curso de mecánica. Mecánica aeronáutica. La gente que ha participado presentando sus maquetas la semana pasada, queremos agradecerle mucho. ¿Ha llegado más? ¿Cuántas tenemos, Mudo? 79 maquetas que nos envía la gente con sus innovadores proyectos artísticos y científicos. En referencia a eso, vamos a escoltar, le parece, un etnomecánica. Adelante, entonces, cuando usted quiera, ¿eh? Esto es Proyecto CUF, señoras y señores. Mal que os pese a tutom. Fins después. Que me vaya una mica la presión, vio. Sí, ha de ser la primavera. Emitiendo en tu transistor 104.5. Contrainformación. Deci-mi mă din inima din greu. Studii, facultă, Thank you. Aló. Continúeme en Proyecto Cuff, que estuvimos escuchando, escoltando algo de Etnomecánica. El cantante de esta banda, le voy a contar, Budo, el cantante de esta banda, Pachu, que es amigo mío, se volvió loco, pobrecito. Se volvió loco, como el dado, vio. ¿Le pasó eso de tragarse la tuerca? ¿Nunca le pasó que se traga una tuerca? No existen más hoy en día ese tipo de mecánicos. Hoy le conectan un par de chismes y... Si te he visto, no me acuerdo. Hola. ¿Le duele todavía el lomo a Mercurio que estuvo manifestándose? ¿Es estudiante Mercurio usted? No es estudiante, es activista. Estuvo apoyando a los estudiantes. Vio que lo han apresado al Enric. Una lástima este joven. Как артист, а не как мужчина. Что-то есть у него молодежи модерновое. Самбара салам алейкум бараса. Bien, han apresonat al Enric por primera vez. Resulta que este muchacho justamente lo han encontrado, creo que el martes, en la sede de la Universidad de Barcelona, apoyando a los estudiantes que habían tomado algunas aulas. La cuestión que los Mossos se han llevado al Enric, quien hace unos 6, 8, 10, 12 meses había publicado aquí en Barcelona una revista titulada Crisis, en donde explicaba cómo había realizado ciertas maniobras para quedarse con algo de dinero que los bancos habíanse quedado avance de unas otras personas. La la la la la la la la la la. No puedo ser todo junto. Mudo, usted me manda a bailar, me manda a hablar. Me tiene demandado. Que le traiga los chiclets. Qué bueno eso. ¿Qué hubiera hecho usted con 492.000 euros? Mudo, no le vemos más el pelo. No le quedan ni pelos en la lengua a nuestro productor. Este es un programa con muchas un programa estereofónico, estertórico, etéreo, etario, exagerado, etílico, heroinómano. No, eso va. Am ac. A perdut. A perdut el tren. Justo en el instante en que menos se lo esperaba. Como decía Víctor Sueiro, esto recién comienza. Estamos en www.radiobronca.info 104.5 de la EFA, Emma. Ya turnem. Y justo en el instante de la distensión, arquero, arco, flecha y blanco se confundieron. Y justo en el instante de la distensión, arquero, arco, flecha y blanco se confundieron. Si llegaran a buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte, como si hubiera por fin destino de mis pasos. Como si encontrara mi verdad primera. Como traerse al hoy cada mañana como un suspiro profundo y quedó. Como un dolor de muelas aliviado, como lo imposible por fin hecho, como si alguien de veras me quisiera, como si al fin un buen poema me saliera, llegar a ti. Historia de la persona viva y la persona muerta. Había una vez una persona viva y una persona muerta, y entonces la persona muerta le dijo a la persona viva: ¡Ay, qué envidia tú, tan inquieta! Y entonces la persona viva le dijo a la persona muerta: ¡Ay, qué envidia tú, tan tranquila! Y en eso estaban, o sea que envidiándose, cuando pasó a todo galope del cuento. Y moraleja, reitero que toda opción terminante es una trampa. Es preciso encontrar al bayo, caballo, bayo. La primera vez que contemplé la figura de Natasha, supe que mi vida sin su presencia no tendría ya ningún sentido. Fue en Marruecos, en una discoteca muy popular de Tánger. Tenía 12 años y había ido junto a mi padre. Él estaba enamorado de aquella mujer y mi madre lo sabía. Mi madre es la tercera esposa de mi padre. Ella y mis tías ya no esperaban aceptar una nueva esposa. La vida no era como antes. La herencia que mi padre había recibido y de la que se obtenían los fondos para la gran familia estaba comenzando a esfumarse. Sin embargo, en mi casa no se escatimaba en gastos ni muchas veces en pequeños lujos innecesarios. Mi padre tenía la intención de conquistar un nuevo amor, una nueva esposa. Todos lo sabíamos, pero no era lo que queríamos. Nosotros pretendíamos emigrar a Europa, hacer la vida que desde allí veíamos por televisión. Pero algo pasó. Algo desde esa noche en que vi por primera vez a Natalia y deseé profundamente que mi padre la tomara para sí. En aquel entonces creí, ingenuo yo, que esa era la manera de conseguir que su voz se oyera muy cerca mío por siempre. Esa noche en Marruecos conocí el amor verdadero. Yo, al igual que mi padre, comencé a amar a Natalia. Y de ahí en más, cada vez que pude, insistí en que mi padre contrajera casamiento con ella. Hoy soy ya un abuelo y, como es natural, con la edad uno aprende a conservar el amor de otra manera. Tengo 12 nietos, soy feliz. Mi padre hace tiempo que se ha marchado. Mis tías, mi madre, primos y yo emigramos a Europa. Hemos logrado establecernos y ya nos consideramos parte de esta tierra. De Natalia guardo el recuerdo de su voz, la ilusión del primer encuentro, ninguna culpa.

a los ojos. Aquí no pegamos a los ojos. Aquí no pegamos a los ojos. Aquí no pegamos a los ojos. Aquí no pegamos a los ojos. Aquí no pegamos a los ojos. Estudio B, el DJ Karim, gracias, que se ha acercado hoy hasta aquí. Al estudio D de DJ. Bien, mientras tanto, aprovechemos aquel momento para decirles a todas vosotras. Sí, silla eléctrica, crostra, escroto de rata, OTAN. A ver. Deme un segón. Casi que no se lo creo, ¿eh? Mañana, hoy es el día que es. ¿O le parece a usted? Continuamos en Proyecto CUF, si no me equivoco. Sábado 21 de marzo a las 21 horas. Bloque Fantasma, Avenida Col del Portel 59, línea 3 de Valcarca, señora. Este concierto es benéfico en apoyo a las personas detenidas en Madrid durante la manifestación en solidaridad con la revuelta griega. Estará abierto a partir de las 18 horas con exposición y pase de documentales sobre los hechos ocurridos en Grecia. El sábado 21 de mayo. Silla eléctrica, crosta, escroto de rata y OTAN. A mí no me da mucha gana ir a escuchar una banda que se llama Escroto de OTAN. Está bien que... pero me parece perfecto que exista. Y que revierta el sentido del lenguaje controlado oficialmente con palabras bonitas que enmascaran la maldad de los guachos, la maldad de la gente mala, la maldad de la gente mala que manda, la maldad de la gente mala que manda a matar a la otra gente mala o la otra gente más buena. Le salen gusanos de la cabeza, le salen gusanos del escroto, Mercurio. Tiene el roto el escroto. Recurrimos al chiste fácil, que es lo único que nos queda después de que nuestro guionista, el mudo Berea, optara por finalmente sellar el CEUPIC. Nos encomendamos al Buda, de buena fe nos encomendamos al Buda. Suntem bucuroși, vere să vă prezentăm cele mai șmechere melodii cu cele mai sexy ritmuri și sperăm să vă distrați alături de noi toată noaptea ca într-o familie. Bagă șaptele! Mañana, sábado, 21 de marzo, a las 22:30 horas, en el Auditori Narcís Monturió, del Circle Sports de Figueras, el documental Ralco, un mal negocio. A ver, ¿de qué va Total Show? Bueno, parece que esto se trata de un ciclo de cine que han hecho en Figueras durante este mes de marzo de 2009, y aquí la producción cero se acaba de enterar. Un mon millor es posible. Sin que cicle de cinema ambiental y solidari del 18 de marzo al 21 de marzo de 2009. O sea, finaliza además a las 22:30 horas. Quien viva ahí por Figueras o tenga ganas de ir a ver el documental Ralco, un mal negocio, a las 22:30 horas en el Auditori Narcís Monturiol, señora. Lo apuntó bien, disculpe que le grite, pero es que si no le escribo la atención, no podemos comunicarnos y esto se transforma en una auténtica paradoja. Una paradoja, mol, contemporánea. En la época, en la era de la información, cada vagada esté más solitaris. Cada vez la gente se comunica menos, y eso es culpa suya, mudo. Eso es culpa suya. Caravana Electro, Gypsy Princess. Oh, emitiendo en tu transistor. 104.5 Contrainformación. Radio Bronca. www.radiobronca.info, tu emisora combativa. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. Lo entiendo. Lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Basta de boludeces, por Dios. Pare, pare de matar, pare de tirar balas. No va a ser otra cosa. ¿Qué pasaría si de pronto de sopta así se terminaran todas las guerras, Mercurio? ¿Es idealista usted? Ah, no le va, no está de moda. No está de moda, está medio, como medio mal visto, ¿vio? No se ve. Grítame. Ay. Vamos a ver qué está sucediendo en el mundo real, señora. Vamos a ver. Hola, sí. Vamos a ver qué está sucediendo en el mundo real. Al bloque de Radio Mundo Real, tiramos un par de noticias para amargarnos bien la vida. O para enterarnos bien de qué es lo que está sucediendo. O para interesarnos por nuestro prójimo, que es como interesarse por uno mismo. Porque si todos somos hijos de... Después hablamos. Y en Uruguay, el caso de contaminación de maíz no transgénico con polen de cultivos transgénicos así lo demuestra. Pero lo que parecía claro y previsible desde el comienzo se encuentra ahora corroborado por una investigación científica que fuera presentada los días 2 y 3 de marzo últimos por parte de integrantes de redes Amigos de la Tierra Uruguay y de las facultades de Ciencias, Química y Agronomía. La investigación llamada Detección de Contaminación de Cultivo de Maíz Convencionales y Orgánicos con Transgénicos fue llevada a cabo en convenio con los Departamentos de Estadísticas y Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía, la Sección Bioquímica de la Facultad de Ciencias y con la colaboración de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Química de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Para las pruebas se tomaron muestras de maíz en 24 chacras, 10 de estas con producción transgénica y 11 de maíz no transgénico. Radio Mundo Real dialogó con Pablo Galeano, bioquímico integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay y uno de los responsables del estudio. Una de las chacras estudiadas, en las que se encontró contaminación, estaba a más de 330 metros del origen de la misma, o sea, a más de los 250 metros establecidos por la ley. Pero además, según se comprobó, esta distancia no se respeta a nivel de muchos predios productivos. Galeano puntualizó que por la escasez de recursos, el estudio se vio limitado en su extensión, a pesar de lo cual el mismo se continuará en los próximos meses. En Uruguay existen dos variedades de maíz transgénico autorizadas, el MON 810 de la transnacional Monsanto y el BT11, propiedad de Syngenta. Galeano señala en la entrevista que la contaminación registrada proviene de las dos variedades de transgénico. Después de la moratoria que se levantó en julio de 2008, el gobierno definió una política de coexistencia controlada, señalando que mediante la misma se iba a poder respetar los derechos de todos, productores y consumidores, profundizándose la discusión. Esta investigación viene a demostrar que aún con los pocos eventos transgénicos que hay, no existen garantías de ningún tipo para aquellos que busquen conservar materiales criollos libres de transgénicos u orgánicos. Por lo tanto, la coexistencia regulada no es coexistencia, precisó el científico. Bueno, en particular lo que nosotros hicimos fue ver los grados de cruzamiento que había entre maíces transgénicos y no transgénicos. Y la contaminación se refiere que en cultivos de maíces no transgénicos, los granos que salen de ahí, muchos de ellos terminan portando transgenes y por tanto están contaminados. A eso nos referimos cuando hablamos de contaminación por transgénico. Es un cruzamiento independiente de la voluntad del productor, del agricultor, ¿no? Claro, claro, claro. Y es particularmente grave en el tema, en el caso de transgénico, porque tú sabes que detrás de los transgenes hay patentes y derechos de propiedad intelectual y demás. Y bueno, y no es lo mismo que el maíz reciba genes de maíz a que reciba genes de bacterias, como es el caso del maíz transgénico BT, que es el que se planta en Uruguay, que porta un gen de una bacteria, que es el Bacillus thuringiensis, que codifica para una toxina que es tóxica para ciertos lepidópteros, para larvas de algunos lepidópteros que son plagas del maíz. ¿Por qué es particularmente grave ese cruzamiento y cómo se ha dado en los casos que ustedes estudiaron, Pablo? Bueno, te cuento un poco en qué consistió la investigación. Lo que nosotros hicimos fue y el que sale de un choclo, de una espiga de maíz, son hermanos por parte de madre, pero no necesariamente por parte de padre, porque el polen que llega a la barba de choclo germina allí y el tubo polinífero entra y llega hasta el ovario y de ahí fecunda a la flor hembra, digamos, ¿no? Entonces el polen que cae sobre una espiga de maíz no necesariamente viene de la misma planta, sino que viene de plantas vecinas. Y en el caso en que en las plantas que están en los bordes pueden recibir también polen de otros cultivos vecinos, ¿sí? Que fue lo que nosotros investigamos en este caso. El polen, el polen del maíz, el principal agente que lo dispersa es el viento. Uh-huh. A diferencia de los zapallos, por ejemplo, que son los insectos, ¿no? En el caso del maíz, es el viento. Entonces, cuando se autorizó la liberación de eventos transgénicos de maíz en Uruguay, que son dos maíces BT, el MON 810 y el BT11, se estableció una reglamentación que exige que, con respecto a esto de la posibilidad de cruzamiento, hay una distancia de aislamiento de 250 metros entre un cultivo transgénico y uno no transgénico. Nosotros lo que vimos a campo es que eso no se respeta. En términos generales, el productor no lo tiene muy presente ese tema. Y por lo general, como son productores que no son productores de semillas, muchos de ellos no es que estén cultivando sus propias variedades, no les importa mucho que se cruce o se deje de cruzar, esa es la verdad. Entonces, no, como no tienen conciencia de ese tema, no se respeta mucho esto de las distancias. La ley establece, Pablo, un mínimo, de 250 metros entre cultivos, o 250 metros de retiro de lo que es un cultivo transgénico. Ahí va. Ustedes encontraron cruzamientos en distancias superiores a esos 250 metros, ¿no? Encontramos distancias menores y superiores. Ay. O sea, encontramos situaciones en las que no se respetaba la distancia y tomamos muestras. Y, por ejemplo, en un caso que la distancia era de unos 40 metros, encontramos cruzamientos. En otro caso la distancia era de 100 y había una cortina de eucaliptus entre los dos cultivos, y de todas maneras hubo cruzamiento también, y encontramos otra situación en que estaban separados más de 330 metros del cultivo transgénico del no transgénico, igual hubo cruzamiento. Y nosotros nos aseguramos de que eso es así porque las determinaciones de la presencia del transgénico se hicieron por dos métodos. Hay un método que determina la presencia de la proteína, que es un método inmunológico. Y después los positivos, las muestras que dieron positivas por el método inmunológico, después se hicieron por el método de PCR, que lo que determina es la presencia de gen, que es un método más sensible, pero más caro. Y bueno, y en todos los casos se confirmó. Y lo que también se confirmó es que el evento, o sea, el traje puede estar originado en un cultivo mono 810 o BT11, ¿sí? En algunas situaciones el cultivo transgénico, cercano a no transgénico, era mono 810 y en otro caso era BT11. En los casos en que encontramos contaminación, el evento que aparece en el cultivo contaminado es el que estaba en el cultivo transgénico vecino, ¿entiendes? Sí. En el caso que el vecino era mono 810, lo que detectamos por PCR, por el método de este, bueno, el evento que aparece en la progenie del cultivo no transgénico es mono 810. Cuando el vecino era BT11, el evento que apareció era BT11, que hay formas, no por el método inmunológico, pero sí por PCR, de todo es más que evidente que sí, porque después de, o sea, el gobierno, después de la moratoria que terminaba en julio del 2008, definió como política la coexistencia regulada. ¿Esto qué quiere decir? Que se levantó la moratoria. Durante la moratoria no se pudieron autorizar nuevos eventos transgénicos. En Uruguay solo 3 eventos autorizados, que es la soja RR, el maíz BT11 y el maíz 810, que son dos maíces BT. ¿Sí? Supuestamente durante la moratoria de un año y medio tendría que haberse profundizado la discusión y las investigaciones para que realmente se dieran garantía a todo el mundo que la coexistencia regulada, bueno, iba de alguna manera iba a poder respetar los derechos de todos, ¿no? De los consumidores y de los agricultores. El hecho que nosotros salimos con esta investigación y lo que ya vemos que con los pocos eventos que hay, los dos eventos de maíces que hay con la reglamentación actual, no hay garantías para quien quiera conservar materiales criollos, digamos, y libre de transgénicos, o que quiera hacer una producción orgánica, o que quiera hacer una producción de semilla de calidad en la que no puede tener presencia de transgénicos en esa producción. Bueno, la reglamentación actual no lo protege. Por tanto, la coexistencia regulada no es coexistencia, porque la regulación lo que hace es... o sea, no te ampara de que no se vayan a cruzar los maíz transgénicos con los no transgénicos. Es un hecho incognitivo. Es así. Nosotros hicimos una muestra bastante chica porque no teníamos muchos recursos. Y ya te digo, de 5 situaciones con potencial riesgo de cruzamiento, en 3 la subo. De la coexistencia regulada. Aparte, más allá, a ver cómo decirlo, nuestra investigación quería generar datos concretos. No sé bien qué día estoy, yo tampoco. Solo sé que te vi salir. Y en 5 minutos perdí. Más allá de que la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la haciendo sancocho en la casa del pocho. Siempre me relajo cuando suena este flow. Yo que estaba enfermo, ahora me siento mejor. Encima, África viva mía. Esta es mi herencia, llena de alegría. Ja, ja, cutubra, pra, cutubra. Santería, che, el ecua, oh, batala. como me gusta Oscar Alemán. ¿Sabía usted que había tenido una vida muy dura? ¿A qué toma? Tanta máquina. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Última vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Otra vez, sí. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Oh, bésame, bésame mucho. Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Sí, sí. Bésame. Bésame mucho. Gracias, gracias. Como si fuera esta tarde la última vez. Bésame. No. Bésame mucho. Hoy que tengo miedo perderte, perderte otra vez. No va más. Mi nombre es Peligro. El primer ministro irlandés se equivoca de discurso y lee el de Obama. Este es fantástico. Uno luego se come la cabeza cuando comete algún error en su vida cotidiana. Y mire lo que hace el primer ministro irlandés. Señor Brian Cowen había pronunciado apenas algunos párrafos de su discurso por la celebración del Día de San Patriburgo en la Casa Blanca, cuando se dio cuenta que algo le sonaba demasiado familiar y no era efectivamente su discurso. Pobre tipo, pobre tipo, pobre tipo el que lo escribió, el que se lo dejó ahí arriba. Lo deben haber matado a la horca, que le corten la cabeza. Tenía previsto hablar en dos ocasiones la noche del martes en la Casa Blanca porque asistía a la residencia oficial de un grupo diferente. No obstante, él tenía que leer el ministro el mismo discurso de dos audiencias. Había transcurrido 20 segundos de su segundo discurso cuando Kobe se dio cuenta de que estaba palabra por palabra repitiendo el discurso del presidente Obama, que hacía un par de segundos acababa de leer. ¡Qué cosa! Continuemos con la noticia, señora. Un murciélago se enganchó el domingo en el depósito externo del Discovery poco antes de su lanzamiento. Como todas sabemos, el Discovery ha llegado a buen puerto. Esos que sí que se la pasan bien. ¡Ah, qué bien que se la pasan! Un murciélago se enganchó el domingo minutos después de la medianoche, subrepticiamente en el depósito octavo del D-Company. Por suerte, las fuerzas de seguridad fueron lo suficientemente avispadas como para detectar a este animal. Es muy malo. Un libro escolar de Brasil elimina a Ecuador y confunde Uruguay con Paraguay. ¿Qué importa? Ponga los límites en cualquier parte. Tenemos que imprimir ese libro ahora mismo, Ratufetti. ¡Rápido, rápido! ¿Tiene un mapa? ¿No tiene? ¡Dibújemelo! ¡No me importa! Una actriz porno se desnuda en la bolsa de Milán en protesta contra la crisis. Ay, si todas protestaran así en todas partes, qué feliz seríamos, Mercurio. Ah, le gusta. Promueva usted la crisis nomás. Luego se va a la bolsa. ¿Tiene acciones? Yo sé que usted tiene acciones en algunos planetas extraños, Mercurio. Ah, cabrón. Cosas que suceden en este boletín informativo. Pero la del libro brasileño es un libro de texto que elimina a Ecuador y confunde a Brasil con, a Uruguay con Paraguay. Yo confundo a Brasil con Venezuela. Y pobre Lula, pobre Chávez. ¿Qué chavista usted, Mercurio? ¿Antichavista? Ah, no, si no está del lado del bien, está del lado del mal, Mercurio, ¿eh? Más allá del bien y del mal no hay nada, ¿eh? No hay acá, mena, tipo, de, res, nada. Vamos a la siguiente información. El creador de Internet cae víctima de un timo online. Internet no respeta ni a su padre. Adoración. En sentido literal, Sir Tim Berners-Lee, el ingeniero informático inglés que hace 20 años presentó la propuesta que dio pie a la creación en la red, ha contestado en una rara entrevista concedida en The Sunday Telegraph que él también ha sido víctima de una estafa realizada a través de una web. Y ahí, ¿Qué estaba haciendo? La peor experiencia que he tenido en la red, relata el personaje, ocurrió cuando quise comprar un regalo navideño a través de internet a una empresa que parecía de confianza y resultó ser un fraude absoluto y obsoleto. Nunca recibí el regalo y tampoco he recuperado el dinero. $14.42. ¡Qué rato! Comprar un regalo de 14. Bronca en la 104.5 de la FM. rompe como el sol a la noche. Rompe que no puede aguantar. Esto es lo que pasó por acá. Yo no sé si este es un tema, esta es una canción de... No importa, no me interesa. Están tocando los Piojos, Motumbo. Vamos a ver alguno de los discos que nos ha llegado. Arribat material aquí a la radio. Lo tiene ahí en... gens i em tapa amb la manta si fa fred. Quan veu que es fa fosc em porta un racó per veure la post entre els turons. Al cap de no res ja cuina sopar i mengem millor que un restaurant. Bien, esto es algo que ha arribado aquí a Radio Bronca, apartados de correos 25102. Cada vagada ando más pillor de la vista. Apartado de correos 25102-08080. Barcelona. Planeta Tierra. Periférico sistema solar de la galaxia Narumbida. Perdidos en millones y entre millones y trillones de unas otras galaxias. Le decía que esto que está sonando es Shazar, historias desencantadas. Historias desencantadas. Y esta es la canción El Meu Novio, nos dice. Si me estimo tan tan tan tan. Vamos a otra historieta. A ver una. Anema, a ver una. Ahí. Loco, viene el reggae. Dark Chamber. Dark Chamber. You can't do this all in me. damas. Las damas y la orquesta invisible. Mercurio, música de Pijama Party. Muchísimas gracias. El disco se titula Picnic Glamour. Ay, qué mal que me va a mí el glamour, Mercurio. Pero el disco se titula, que ya lo dijimos, Picnic Glamour. Las damas y la orquesta invisible. Muchísimas gracias a esta gente que nos ha enviado su material. Está muy bien. Y creo que tenemos alguna otra cosa también que llega aquí al apartado de correos 25102, Radio Bronca 080080, el código postal Barcelona, España, Cataluña, Planeta Tierra. Ya lo dijimos, repetido, Planeta Tierra. Vamos, estaba haciendo tiempo para ir a la otra canción. Ahí viene, que es César Banana Correa. Viene más heavy, loco. Señores, le agradecemos a esta banda que es Red Banner. Red Banner, muchísimas gracias a Red Banner que ha pasado por aquí con esta canción que es Casdiu, La Conquista del Paradis. Yo no me importan las gafas y no puedo leer bien las letras. La tapa del disco es toda negra y tiene como unos números así medio ocultos. Red Banner. Red Banner. Palabras vienen de algún, todas las palabras, le decía que vienen de algún lugar. De algún lugar vienen todas las palabras. Y hacia algún otra yok andanar. Se se va a duplicar. Mi rima se desciende, se desecho el hilo, se desecho el hilo. Mi rulo se desciende, mi rulo se desciende, se desecho el hilo. A mi cara no se compró, se lo quiso a la tropeca, se lo quiso a la tropeca, se lo quiso a la tropeca. Somos los insectos, somos los insectos. Apague usted esa luz, por favor. Somos los insectos, somos los insectos. Apague esa luz, por favor. Venimos volando desde lejos. Venimos volando desde lejos. Las chinchinas, somos las chinchinas. Mire usted qué ojitos que tengo yo. Venimos cargando con este peso. Cargando con este peso. Vaya a creer que hablo de moral.

12, sino más. Docenas de ideas de déjeme un minuto, por favor. Ejem. 12 docenas de ideas decadentes, de tanta indecencia decrépita deambulan, desechas dentro y fuera, desdichadas se desploman por un pasillo de dulce chocolate templado al 10%, al 200%. Hasta llegar al otro costado desarreglado y pleno de baratijas, de ututus ululantes, de úvulas y huevas de calamar momificado, todo teñido el borde del cielo raso de sangre sintética, de tarde noche, de pintura barata en los labios y cejas de terciopelo. Medias de seda tururú y todo eso que te quieren vender como si fueras una piedra o un cubículo, un hueco, un estar vacía, un tener nada, que todo hay que comprarlo y todo con dinero se arregla, hasta las malas ideas con dinero se convierten en bestsellers, en grandes marcas, en estilos de vida, hasta las vidas más desgraciadas sorprenden por su felicidad fingida gracias a la pasta y a las pastillas que debo consumir hasta completar las 12 docenas. Entonces volveré a ser yo misma, una particular, única, sin maquillaje, sin silicona, sin pintalabios baratos, sin medicinas, sin pastillas y sin pasta, pero yo misma, yo única, yo mitad yo y yo mitad otra. Vamos, señoras y señores, nos estamos yendo. Esto ha sido Proyecto Gufo con un final abrupto. No os olvidéis, mañana, quienes vivan en Figueras, a las 22:30 en el auditorio, no recuerdo el seu nom, un documental muy interesante de Ana Beura. Y también en los bloques fantasmas, en la avenida Col del Portel 59, en línea 3, Valcarca, a las 21 horas, con silla eléctrica, costra, escroto de rata y OTAN mañana, ojos, nariz, boca. Nos fuimos hasta la primera semana. Esto sigue gusta estar Proyecto CUF. Gracias Mercurio, gracias Mudo y gracias a vosotras por estar ahí del Alter Gustad, del Miral. Cebollas de Girona, puentones, tripa de ganso, 104.5 Radio Bro. Eso es mentira, eso es mentira. Tripa de ganso no tenemos, malateta. Radio Broca, emitiendo en tu transistor. 104.5 con otra información. Radio Broca.